Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosa. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique el martes 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilef y junto a Diego Lenger vamos a recordar varias vidas hoy, varios textos, varias letras, varias músicas, pero sobre todo vamos a recordar la gloriosa, la bella, la mística, la mítica y la legendaria aparición de la historia de El Caballero de la Mancha, de Don Quijote. ¿Cómo va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días, buenas noches. Buena semana para sí, todos. Sí, para todos. El ingenioso Hidalgo... Don Quijote, no me acordaba del ingenioso Hidalgo. Quiero contar una anécdota al respecto. Yo soy un lector fanatizado del Quijote, es decir, lo leí dos veces ya, lo cual es mucho. Tuve un profesor de literatura en el secundario que lo había leído 9 y que fue el que nos instruyó en la lectura del Quijote. Era un especialista en el Quijote, el profesor Patané. No sé si vive aún. Lo leí. Y una vez murió un tío mío, muy viejo, un tío abuelo, y fui a la casa a ver qué libros había para llevarme. Mi tío había nacido en Polonia y hablaba yiddish. Y encontré, curiosamente, entre todos los libros que tenía, una versión del Quijote en yiddish. ¿En yiddish? Y como no entiendo ni ni jota, no lo quise nunca usar. Dije, bueno, alguien lo va a dar mejor. Pero eso te marca un poco la dimensión y la llegada de ese personaje, del Quijote, que inspiró a tantos escritores y a tantos autores en todo el mundo. Y más importante aún, nos inspiró a nosotros, ¿no? Nos inspiró a nosotros en esas tardes de locura o en esas noches de locura en las que tomábamos decisiones contra viento y marea de ir a pelear contra los molinos, por llevar un proyecto adelante, por defender una idea o por mantener un sueño, ¿no? Pero ¿quién está más loco? Porque Quijote no sabía que peleaba contra molinos de viento. Pensaba que eran gigantes. Pero uno a veces, sabiendo que está peleando realmente contra molinos de viento, igual va. Pero él nos dio licencia, creo. Nos dio licencia, nos inventó a Dulcinea, que ya de por sí es toda una gloria para nosotros, para poder conseguirla a ella, nuestros otros ojos para ver el mundo. Y además nos permitió ese breve momento de locura para poder decidir a favor de nuestros sueños, ¿no? Es verdad. Creo que hoy se trata de honrar eso, pero además hay mucha otra gente de la que hoy vamos a hablar porque la recordamos con cariño o con respeto. Se cumplen años de nacimiento de Evita, por ejemplo. Ajá. Se cumplen años esta semana también de nacimiento de gente como Keith Jarrett, por ejemplo, o de Louis Lach, por ejemplo. Pero hay dos historias que particularmente nos vamos a detener a contar. Una es justamente la aparición del ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, y la otra es el comienzo de las aventuras del barón Munchausen, que es un personaje que se mantuvo como esa literatura marginal, que fue pasando de bibliotecas en libros prestados, hasta que durante los 80 los Monty Python hicieron aquella declaración de independencia, de fantasía y de licencia para soñar, que fue justamente las aventuras del barón Munchausen. Que no me acuerdo bien si fueron los Monty Python o en realidad fue Terry Gilliam, ya solito, ¿no? Me parece que fue Terry Gilliam. Pero debo reconocer que yo conocí al barón de Munchausen a través de esa película. Y que después recabé y busqué información. Hay otro personaje más que es muy importante, que está hecho un poco tomando las medidas del Quijote. Y si bien no tiene nada que ver, es como un descendiente directo, que es Tristram Shandy. Ajá. Personaje del escritor inglés autodenominado Sterne, que es un libro de principios del siglo XVIII o mediados del siglo XVIII, que sería inimaginable sin pensar en el Quijote, porque es un hombre que también vive en una especie de realidad medio paralela. Bueno, y entonces, ¿cómo conectar al Quijote con algunos Quijotes de la música, con tipos que fueron contra viento y marea. El primero, por ejemplo, tiene incluso una figura desgarbada como la que imaginamos del Quijote. Por eso creo que lo pensé en él como imagen. Y aparte fue una persona que impuso, contra todos los pronósticos y contra todas las posibilidades, el uso de un lenguaje nuevo del lunfardo en el tango. Y a propósito de esto, y no quiero extenderme mucho más, pero hace pocos días Juan Gelman recibió el premio Cervantes y en él habló a favor de los neologismos, recordándonos que el mismo Cervantes en El Quijote de la Mancha había usado tantos neologismos. Entonces aportó idioma, palabras nuevas al idioma castellano. De la misma forma, el lunfa en realidad es un enriquecimiento del castellano. Entonces, bueno, estamos hablando de Edmundo Rivero, que impuso el lunfardo. Tiene un disco que se llama El Lunfardo, en el cual todas las canciones están en lunfa. Y prácticamente, yo creo que una persona que no haya nacido en Buenos Aires difícilmente pueda entender estas letras. Y la primera de este disco es El Ciruja, que es de Marino y de la Cruz. Y bueno, vamos a escuchar ahora. Edmundo Rivero, contra viento y marea, nuestro Quijote. Como con bronca y junento, de rabo de ojo encostado, sus pasos han caminado, derecho para el arrabal. No lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito, que era su único ideal. Recordaba aquellas horas de garufa cuando minga de laburo se pasaba, meta pungas al codillo, escolaseaba y a los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan junado por los tiras, la lanceaba sin tener el manllamiento, una mina le sacaba todo el vento y jugó con su pasión. Era un mosaico diquero que jugaba de quemera, hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía en gropina de un cafiolo vidalita y le pasaba la guita que le sacaba el matón. Frente a frente dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo y el ciruja, que era listo para el tajo, al cafiolo le cobró caro su amor. Libre ya de la gallola y sin la mina, campaneando un cacho de sol en la vereda, piensa un rato en el amor de la quemera y solloza en su dolor. Dentro de todos los mitos que existen alrededor del mundo Rivero, el primero está en sus manos. Sí. ¿No? Tenía esto que se llama macromegalia. Sí, tenía las manos demasiado largas. Y tocaba la guitarra. Increíble. ¿Era buen guitarrista? También se acompañaba. Ahora, viste la cara que tenía, ¿no? Sí. También tenía una cara muy larga y rara, con mucha pera. Lo llamaban el feo. Sí. Le habían augurado todo en contra a Edmundo Rivero. Le decían que era imposible que cantara, que buscaran otro cantor. Que era imposible que ese muchacho terminara cantando, ¿no? Mirá, a mí de los cantores de tango que más me gustan en mi... En mi podio está él, está él, está Gardel, está Julio Sosa, está Goyeneche. Sí, yo igual lo defiendo, te dije, hay una versión muy buena del Ciruja que hace el Tata Cedrón, que para mí está buena. Me encanta cuando en lugar de decir vereda dice vedera, por ejemplo, ese está tipo bien. De cosas. Y bueno, traerlo la vez que viene. Como hicimos ya con la polca de la tarjeta. Bueno, tengo otra versión, pero esta vez de La Chicana. Hay otra versión de la polca, de polca con tarjeta, que a mí me gusta mucho La Chicana. No sé, me gusta mucho. Ya después vamos a hablar en otro programa de La Chicana. Ahora vamos a hablar de Arnold Schoenberg. Ah, Arnold Schoenberg fue un músico austríaco que, como todo el mundo sabe, revolucionó o intentó revolucionar la historia de la música académica. En plena época de revoluciones y de marxismo, él decidió que basta de tonalidad, basta de centro tonal, todas las notas son iguales, todas merecen la misma importancia. Entonces creó un sistema, el conocido dodecafónico serial, en el cual armaba una serie, por eso serial, de 12 sonidos, los 12 sonidos de la escala, digamos, con las alteraciones, y recorría esos 12 sonidos en una melodía. Uh-huh. Y luego eso se podía retrogradar, es decir, hacer al revés. Bueno, hay un montón de variantes. ¿El dodecafonismo fue el último paradigma en la música contemporánea? O bueno, ¿el último paradigma en la música? No, no sé, para mí fue una escuela más. Lo que pasa es que arrastró a mucha gente. Había experiencias de atonalismo, es decir, de falta de tonalidad, pero libre. Atonalismo libre, es decir, la búsqueda de la falta de tonalidad, pero sin un recurso, sin un método racional. Uh-huh. Sería algo así como el socialismo utópico de la década de 1840 y después el marxismo-leninismo. Como socialismo científico. Claro, socialismo científico sería el dodecafonismo serial. Es decir, un método científico racional y que no te falla, digamos, uh-huh. para hacer una melodía atonal. Mientras que el atonalismo de algunos autores contemporáneos de Schoenberg eran como experiencias, a ver, bueno, qué onda. Pero digamos, Schoenberg tuvo sus discípulos muy importantes como Alban Berg y Webern, uh-huh. y Anton Webern. No sé si otros gurúes tuvieron maestros, tuvieron discípulos de este nivel. Discípulos. Recordemos también que fue duramente también cuestionado. Oh. Hace muy poco tiempo hablamos de Guastavino justamente claro. riéndose de la existencia del dodecafonismo, ¿no? O de la atonalidad. Ahora, ¿no? como Schoenberg realmente era un tipo revolucionario y toda la vida lo fue, él no se quedó en eso, uh-huh. sino que fue evolucionando y luego, al seguir los años, al final de su vida, volvió a cambiar y marchó hacia otro lado. Él nunca renegó de las posibilidades de la tonalidad. Uh-huh. Ahí está la tendencia de pensar que era un fanático, pero sí. no. A él no es que le dejó de gustar Mozart. Simplemente vio que estaba agotado un modelo y trató de ir más allá. Pero al final de sus años volvió. Igual lo que vamos a escuchar ahora es obra de Quijote. Realmente. Pero de cualquier manera, Schoenberg, igual que Picasso, demostró primero lo que era capaz de hacer y después rompió los límites, sus propios límites, digamos, ¿no? Exacto. Buscando escapar al realismo musical, digamos. Claro, no quiero olvidar de esto. Schoenberg escribió La noche transfigurada. Claro. Que es una obra bellísima para conjunto de cuerdas, que es como la última obra posible, según él, de escribir dentro de la tonalidad antes de romper con la tonalidad. Y según Schoenberg, los que venían antes que él eran Wagner, Brahms, Mahler, juntamos, ¿no?, gente que estaba muy opuesta entre sí, pero que realmente fueron los que extendieron la tonalidad hasta el límite de lo posible. Noche transfigurada es una obra hermosa y no es atonal. Y después volvió a escribir también tonalmente y ningún problema. El final de la vida de Schoenberg fue un poco duro. Él terminó sus días en Los Ángeles escribiendo, tratando de vivir de Hollywood, no pudiendo, dando clases para gente sin talento, pero eso le permitió escribir unos tratados de armonía muy interesantes. Lo que vamos a escuchar es justamente, no parte de esa época, sino algo. Esta es una obra de la plena época del dodecafonismo, es una obra dodecafónica, está escrita con una serie, es una de las dos piezas para piano opus 33, esta es la primera, y está tocado por Claude Helfer, que es un pianista francés que grabó toda la obra de Schoenberg para piano en un disco. Así que vamos a escuchar esta primera pieza. Bueno, el que la entiende y el que no la disfruta. Empieza con cuatro acordes de cuatro notas que ninguna se repite, o sea, que está tocando ya los acordes de la serie que va a tocar después. Otro de nuestros Quijotes en busca de la belleza. Thank you. Notas al Margen. Un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco. La semana pasada Diego Lenger nos abandonó, nos dejó solos y se fue a La Rioja. ¿Hacer qué? Fui a La Rioja a presentar el disco que produje el año pasado. Uh-huh. Muchas gracias, Mastro Piero. Esa sería la excusa, digamos. En realidad, en La Rioja tomé mucho vino tinto. Ah, bien. Comí muy bien, comí platos deliciosos. Y justamente, la primera noche que yo estaba ahí, veo que hay un muchacho muy jovencito que lo tiene ahí amasando 10 bollos de pizza. Estuvo amasando. Iba a hacer 10 pizzas a la parrilla. Sí. Y yo dije, bueno, contrataron a un cocinero, ¿no? Y después me puse a hablar con este muchacho. Al final estuve los 2 días hablando con él, porque aparte, muy locuaz, no paraba de hablar. Inclusive me dijo, soy socio del Club del Disco. Yo le hice socio a mi hermana, dice, recibo los discos. Me dice, te voy a dar algo que te va a encantar. Y me trajo un disco de un dúo riojano, Palo Santo se llama, que grabaron hace un año un disco que se llama Sed. Palo Santo son 2 cantantes. Uno es Oscar Huelmo, que fue el que grabó el tenor solista en Añoralgias, la zamba justamente de Lelutier que grabó Libre Voz. Y el otro se llama... José González. José González toca el bombo y canta. Y Oscar Bulmo toca la guitarra y canta. Vas a poder escuchar Palo Santo de La Rioja gracias a que estuvo Diego Lenger en La Rioja, gracias a que Facundo Acuña hace la puesta en el aire, gracias a que Camilo García hace lo propio en FM La Tribu y a que Checho de Gaiman hace lo propio en Radio Arte en Gaiman Chubut. Y podemos escuchar a Palo Santo porque todo esto es una producción del Pato Enciso Riveros, de Gonzalo Cladera, con la producción ejecutiva de Agustín Pizano, todos los cuales se escuchan atentamente. ¿Quién fue el que te dio el disco de Palo Santo, además? Se llama Pablo Elash. Que es el cocinero, finalmente. El cocinero, ha sido cocinero del gobernador de La Rioja y ahora está por irse a Europa a cocinar por ahí en un par de restaurantes tops de España. Vas a poder escuchar Palo Santo cuando quieras y entras en el www.fmentransito.org.ar y vas a la parte de blogs, o si entras en www.fmlatribu.com, o si entras en nuestro blog que es www.notasalmargenweb, como la web, web.blogspot.com. En todos esos lugares podés dejar mensajes, además de escuchar las radios online, volverte a bajar el programa y escucharlo cuando quieras. Claro. ¿Qué haría sin vos, Alejandro? Realmente, qué profesionalismo. Otro programa. Sí, uno completamente desprolijo y, No te agrandé o no te lamentes, pues te extrañamos el otro día. Pero en lugar de seguir con este llanto, escuchemos a Palo Santo. Vamos a escuchar Tey de Querer, una chaya anónima, muy muy bella, arreglada por Camilo Mato. Llena de historias de amor. Sí, sí. No hay corazón como el mío, ay sí, para sufrir una pena, ay no, tuyo hay de ser mientras vivo. Mi difícil explicar lo que sucede con uno en ocasiones especiales, no siempre, ¿no? Porque por ahí estás en la calle y no le das, no le escuchás. Pero cuando te sentás a escuchar una bagual, una vidalita, lo que nos pasa, o no sé, lo que nos pasa a algunos, ¿no? Esa repetición tan lejana, es increíble. Yo no sé si es nuestro blues, es nuestro canto. Para mí es uno de los cantos más queridos que tenemos. Pero además ese arreglo con el chelo es increíble. Es una belleza. Yo dije que era una chaya y era una vidala. Pido perdón a todos los amigos. Bellísima. Es una de las cosas más bonitas que te has traído. Sí. Hoy además, uno de los discos posibles para compartir, hablando de viajes imposibles, hablando de las aventuras que compartimos con el Quijote o con el Barón Munchausen, o con Tristan Shandy, era De Ushuaia a La Quiaca, que como viaje funciona como un cuento y como un relato, uh-huh. que sus propios hacedores, los productores y los músicos además tienen relatos infinitos e increíbles sobre lo que sucedió en ese viaje para encontrar música en todos los rincones. Y si hubiéramos tenido tiempo y lugar para poder además homenajear a De Ushuaia a La Quiaca como uno de los viajes o como una de las aventuras quijotescas, hubiera, de ser posible, hubiera elegido justamente a Jerónima Sequeira, ¿no? que también con su caja y su canto así solito te generan este tipo de texturas y de ambientes que son tan mágicos como lo que acabamos de escuchar de Palo Santo. Son riojanos, es Palo Santo, y es una de las cosas más interesantes que trajiste. Uh-huh. Lo que vamos a escuchar ahora es casi mainstream, podríamos decir, a esta altura del partido, pero me parece la historia de un tipo que fue, como tantos otros, un héroe accidental, ¿sí? A mí me sigue pareciendo un tipo muy simple, a pesar de que ella es un divo, pero no se comporta como un divo, y es uno de los testigos más privilegiados del jazz como música contemporánea, perdón, como música clásica en esta contemporaneidad, sobre todo lo que corresponde al siglo pasado. Se trata de Keith Jarrett, ¿sí? Es un tipo que para mí es un deleite escucharlo porque juega con la música y además me gusta muchísimo lo que hace mientras toca, que es cantar, hablar y maullar. Gritar y maullar. Maulla como un gato. Pero es muy bueno. Bueno, a mí me gusta mucho lo que hace porque además es cuando uno lo escucha con atención, te mete en el ambiente del músico sudando, tocando, cansándose de ejecutar, ¿no? Sí, digamos, le quita solemnidad al acto musical. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, me saca un poco de la ejecución del piano escuchar sus maullidos. Pero bueno, son... A mí me funciona al revés. Claro, vos entrás, claro, yo salgo. Claro. Pero bueno, es así, es imposible coincidir en todo, ¿vale? Nos parece, compartimos que la aventura de Keith Jarrett en su viaje por la música es una quijoteada porque fue contra todo y sigue yendo contra todo, contra todas las normas que impone el mercado, contra todas las reglas comerciales de un disco. Sigue saliendo cuando quiere, en un sello que dejó de ser, sigue siendo un catálogo de perlitas, pero es cada vez más multinacional como SM, uh-huh. Pero es sigue alemán. Siendo alemán, y es un muestrario de las cosas bellas que han sucedido en este mundo. Haciendo, es Keith Jarrett, en vivo, haciendo Solar, un estándar de Miles Davis. Thank you.